hay presente ni mañana, solo sombras de un pasado que me esclavizan el alma. Porque hoy sé que si a mí tú te entregaste fue por orgullo y no por amor. Y eso me duele tanto, que solo vivo para vengar tan cruel humillación. De rodillas he de verte por la vida, preguntándole a las piedras y a la tierra donde estoy. Solo eso haría que tú pagaras lo que le hiciste a mi corazón, porque tú eres más despreciable que una mentira o que una traición. De rodillas he de verte por la vida, preguntándole a las piedras y a la tierra donde estoy. Solo eso haría que tú pagaras lo que le hiciste a mi corazón, porque tú eres más despreciable que una mentira o que una traición, que una mentira o que una traición.